en El Salvador. La demanda millonaria de la transnacional minera Pacific Rim contra el Estado salvadoreño provocó una protesta frente al consulado de Canadá en El Salvador. En la manifestación también se elevó la disconformidad con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Canadá. El detalle de esta información con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Representantes de comunidades y organizaciones salvadoreñas se concentraron frente a las instalaciones del Consulado de Canadá para expresar su desacuerdo sobre la firma del Tratado de Libre Comercio que dicho país está impulsando con El Salvador y otros países centroamericanos, como lo expuso el ambientalista Ángel Ibarra de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. La obliga a que retire la demanda de 120 millones al Estado salvadoreño en el CIADI, por un lado, y segundo, que Canadá deje de negociar un tratado de libre comercio con El Salvador. Ni El Salvador necesita, ni Canadá necesita. El TLC con Canadá lo necesitan las grandes empresas mineras, voraces, corruptas y ladronas como Pacific Rim, de querer tener sus privilegios en derechos en el pueblo salvadoreño. La petición estuvo acompañada por una delegación de ciudadanos y ciudadanas canadienses que se solidarizaron con la causa de las y los salvadoreños para que el gobierno de Canadá presione a la empresa Pacific Rim, originaria de ese país, a que desista de la demanda millonaria que ha entablado contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Sin embargo, el consulado canadiense, de forma arrogante, impidió el paso de las ciudadanas canadienses. Algo que le pareció indignante, nos comentó Lía Matthews. Mi embajada no... Es increíble que tienen que analizar si que una ciudadana canadiense puede entrar la embajada. La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, en torno a la demanda de Pacific Rim, no es una victoria para El Salvador, afirmó la Mesa Nacional frente a la minería metálica, argumentando que esto no significa que el proceso haya terminado, puesto que el CIADI aún mantiene jurisdicción en el caso, ya que el artículo 15 de la Ley de Inversiones, en su apartado de solución de controversias, le da potestad de dirimir casos de este tipo. El CIADI es un tribunal adscrito al Banco Mundial, del cual El Salvador es parte, por haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.